Parte de un nuevo viaje de Ruedas de Metal, emitiendo desde Radio El Grito. Muy bienvenidas, bienvenidos a este viaje número 230. El José quien les habla, Mónica Ríos, operando, haciendo que esta máquina ruede desde el dial de la FM 88.5. Nos encontrás en el Facebook de Radio El Grito, descargando la aplicación de tu Play Store. Retransmitidos por los amigos de Metal Argentum Radio, martes de 21 a 22. Los sábados a las 22 horas en Atravesando Todo Límite Radio, en su sitio seno.fm/ATT Límite. En latidosdelmetal.blogspot.com y los domingos 23 horas desde la FM 107.9, FM Sierras Comé Chingones y su sitio .blogspot.com. Señoras, señores, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos escuchen y a qué hora lo estén haciendo. Bienvenidos a este Rodar 230, un abrazo a los amigos que están haciendo el aguante ahí desde el otro lado en vivo, acá en Tras la Sierra desde la FM, a los amigos que están en vivo desde la página, desde la aplicación. A los amigos en Córdoba, en Buenos Aires, en el norte poderoso y extremo de la Argentina, a los amigos que están en la Patagonia, a los amigos que están quizás cruzando el gran charco del Atlántico, nos escuchan en la Europa, un abrazo a todas y todos, esperemos un buen comienzo de esta semana. Señoras, señores, se viene el debut de la banda Vemus Mortem, anticipadas, creo que ya quedan pocas, a 300 pesos, en puerta 400. La fecha va a ser este sábado 19, ahí en la Fuente en Hurlingham. Mandá un mensaje al 3544576173 o al 6196. Pásanos tu nombre, de tus últimos tres del DNI. Si querés, nos decís de dónde nos estás escuchando y participás por el sorteo que va a ser hoy al final del programa para estar presente ahí. Está todo pago, van por lista. Dice, nosotros somos el ganador de Ruedas de Metal, la ganadora de Ruedas de Metal. Y el sábado le hacen la guante a Vemus Mortem ahí a la banda que debuta sobre las tablas en la Fuente en Hurlingham. Señoras, señores, también por otro lado recuerden que esta casa, nuestra casa Radio El Grito, está buscando un nuevo lugar, así que estamos juntando plata de donde sea, estamos rompiendo todos los chanchitos, ya no queda ninguno. Se organizó la gran rifa, hay montón de canastas de premios, pero canastas de premios, donde hay, qué sé yo, cervezas de varios productores de la zona, donde hay discos y libros que cuentan un poco de lo que es el Valle de Tras la Sierra, hay cosmética, hay alimento, hay arte, hay un montón de canastas de premio. Lo que tenés que hacer es nos mandás un mensaje al 3544576173, nos pedís, si estás lejos, el CBU de la cuenta de la radio, 100 pesos vale el número. A la vuelta, cuando mandás el comprobante, nosotros te damos a elegir el número del 1 al 1000, y el sorteo va a ser por Instagram Live el 21 de septiembre aquí en el programa Bandera de la radio, que es Esqueje, que va desde las 9 de la mañana hasta las 11:30. Amigas, amigos, tenemos un programa donde vamos a rodar con sonidos de diferentes latitudes del mundo y vamos a arrancar con algo de otras tierras y con un clásico. Pasaba el 6 de septiembre, pero de 1974, y veía a la luz el primer disco de Judas Priest, Rock'n'Rolla, una de las perlas, si podemos llamarla de esta forma. Algo tremendo de este disco fue que fue grabado en directo. O sea, los chabones conectaban todo, 8 canales, tac, tac, 1, 2, 3, va, y grabaron el disco de una toma cada tema. Así que disfrutarlo como si lo hubieran grabado estando sobre las tablas en un escenario. Los chabones lo grabaron en vivo en el estudio en aquella época y vio la luz un 6 de septiembre del 74. Así que calentamos motores, nos damos identidad. Hoy lo que arranca, Judas Priest y Rock'n'Rolla. No mess and all in wrestling is one of her products. RS Metales tiene los hierros que necesitas en la construcción, herrería, techos y artística en la mejor calidad. Varillas, perfiles, ángulos, planchuelas, caños estructurales en todas sus medidas y formas, chapas lisas, acanaladas y trapezoidales. Todo en alambres. Tienen además lo necesario para atornillar, soldar, clavar y cortar. Para dar protección, convertidores de óxido en rojo, blanco y negro, claro. RS Metales, en Villa de las Rosas, en su nuevo y propio local, sobre Ruta 14, entre Los Leones y el cementerio. RS Metales, con el mejor asesoramiento y calidad. Las naves de RS se aprestan a partir llamando al 035 44 15 40 40 57 o al 15 65 23 41. RS Metales, donde el metal aguanta. Para comunicarte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Las radios comunitarias son las voces de tus vecines. Sintoniza FM Sierras Comechingones, 107.9. Radio El Grito, 88.5. Radio Tinku, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Muy bienvenidas, bienvenidos desde el segundo bloque del rodar de Ruedas de Metal del día de la fecha. En vivo estamos en el 57-6173-6196. Venimos de la apertura, rodaba entonces Rock and Rolla Judas Priest. Recuerden, 11 de septiembre, este sábado, debut sobre las tablas de Habemus Mortem. Y tenemos una entrada para que estés presente, mandanos un mensaje, nombre 3 del DNI. Si no, anticipadas 300, que quedan muy pocas. Y en puerta 400, entonces, en la fuente de Hurlingham, este sábado 11 de septiembre, debut de Habemus Mortem. Señoras, señores, se viene también una fecha solidaria de este armado, esta confraternidad, esta hermandad de comandos de radios, donde hay un montón de amigos, amigas, participando en la organización, entre ellos Juan Pablo Gómez, Patio Marroquí, Diego Borda, bueno, un montón de amigos armando movidas, en este caso solidarias, donde el metal estará presente, y se viene una de estas fechas donde estarán presentes Certera, Exhumación, Nitro, Parabellum, domingo 19 de septiembre, 14 horas, Sociedad de Fomento Julio Argentino Roca, que queda en la calle, en la avenida Miguel de Cervantes Saavedra, 1325 Trujuy. Esto es en Moreno. Los amigos están difundiendo, solicitando que los que se acerquen contribuyan con un alimento no perecedero o 200 pesos. Y esto va a ser a total beneficio de los merenderos La Amistad del barrio Mariló y de Luz de Esperanza de San Miguel. Señoras, señores, también se viene, vamos a empezar a darle rosca a esto, se viene en la semana de que va del 20 al 30 de septiembre, se viene la semana Se Trata de No Más Trata, donde el Frente Heavy Metal, entre varias actividades, tiene planificada una fecha que se va a realizar en Sarandí, y ya vamos a entrar en otro bloque bien a la información. También solicitamos a los amigos, a los colegas, a los otros locos que están subidos en las terrazas difundiendo la movida del rock, del metal, una mano con la difusión en las redes del Frente Heavy Metal. Ahí está toda la info, nosotros la vamos a ir compartiendo también. Está bueno que se dé esto, Se Trata de No Más Trata. Entonces, semana del 20 al 30 de septiembre y el 25 fecha en Sarandí. Ya le vamos a entrar a las bandas, cómo llegar y todo eso. En este bloque, entonces, lo que te decía, la fecha de comandos de radio ya pasó para Bellum, ya pasó Certera. En este bloque vamos a darle difusión. Entonces, los que van a rodar son otras de las dos bandas que estarán presentes en esa fecha. Una es Nitro con el tema Mintiendo y la otra es Exhumación con Largo de Aquí. Segundo bloque de Rodas de Metal. y me das un buen día. Mi senda es la vía del escape de la porfía, que elijo resignarte o morir. Es Ruedas de Metal. Entramos a la segunda, al segundo bloque del rodar del día de la fecha. Un abrazo a los amigos que nos escuchan a través de Metal Argentum Radio, los amigos en Sierras Come Chingones en la FM 107.9, los amigos de Atravesando Todo Límite Radio, a los amigos del Latido del Metal. Lo que rodaba era Nitro con Mintiendo y Exhumación Largo de Aquí, que se van a presentar entonces en la fecha solidaria que se realiza el 19 de septiembre, ahí fecha organizada por Comandos de Radio en la Sociedad de Fomento Julio Argentino Roca, ahí en Trujuy Moreno, un alimento no perecedero o 200 pesos para los merenderos, a beneficio de los merenderos, La Amistad y Luz de Esperanza. En este bloque, señoras y señores, vamos a continuar rodando con bandas de nuestro under. Sin antes, darle la bienvenida al Valle de Tras la Sierra, a otro programa de metal. En este caso, ahí se está sumando Zona Trash a la transmisión de Atravesando Todo Límite Radio, programa del amigo Leandro. Va a estar rodando desde las 21 horas, hoy, lunes. Entonces, en Atravesando Todo Límite, en su sitio, en su página, va a estar rodando Zona Trash. Muy bienvenido entonces, Leandro, y el programa, un programa más para rodar el heavy metal aquí en el Valle de Tras la Sierra. Y en todos lados, recordemos que es a través de la web, entonces ahí va a estar sumándose a la programación de Atravesando Todo Límite Zona Trash. Señoras, señores, tenemos otra buena noticia de esta que nos gusta dar a nosotros, que está muy, muy, muy buena. El Metal Union Fest, gracias a Tomás Burro por compartirnos la noticia. Azeroth, compartiendo escena con Claudio Tono Marcielo, con Ranterío y con Hydra, Estadio de Obras Sanitarias, el legendario Obras. Esto va a suceder el viernes 22 de octubre, a partir de las 18 horas puntual y anticipadas en tuentrada.com. Señoras, señores, vamos a poner a rodar en este bloque bandas cuyos integrantes, algunos de sus integrantes, forman lo que es Habemus Mortem, que va a debutar sobre las tablas este sábado 11 de septiembre. Recuerden entonces, 300 las anticipadas, 400 en puerta, va a ser en la Fuente de Hurlingham. Le mandamos un abrazo a Tablón, que dice que por la aplicación sale joya. Aguada, que nos está escuchando, al Chama, a Martín de Nómade. Un párrafo aparte, vamos a estar hablando de Nómade en el próximo bloque, porque vinieron de una live session ahí que sonó tremendo, tremendo, espectacular. Señoras, señores, un abrazo a Eduardo desde Paraná, que nos pide algo de Malón, más específicamente Nido de Águilas. Para el programa que viene, Edu, ¿viste cómo somos nosotros? ¿Viste cómo somos nosotros? No pasamos la música que pedís. Nah, en realidad traemos ya armado una carpeta, una difusión con las bandas que van a sonar, entonces en una horita vamos a darle rosca a estas bandas. Y te decía entonces, se viene Habemus Mortem, la banda la integra Ezequiel El Chama en el en bajo y Hernán Sosa en batería, ambos integrantes de Nómade, Alex Salvador Belial en voz, integrante de Reina Sangre, en el teclado Santiago Benazar, integrante de Chacal 18, y en las guitarras Jorge Rivas de Tempestrash y Maximiliano Ríos de Fantasmal. Como para que vayan teniendo una idea todos estamos expectantes porque todavía no han compartido los amigos de Habemus Mortem nada en las redes, no tenemos oportunidad de escuchar, sí algún ensayo, algo que han compartido muy en lo privado los amigos, pero para que se vayan teniendo una idea, la voz es la de Ale Salvador Belial y vamos a poner a rodar Reina Sangre, El Mismo Camino, y una de las guitarras está a cargo del señor Maximiliano Ríos de Fantasmal, lo que cierra este bloque, Enemigo Inalcanzable, Fantasmal. Es un camino que va a recorrer. estás viendo es solo su ideología. Estás a tiempo de atravesar todas tus fronteras. Frente a un infierno estarás, pero solo no le temas. Tal vez hoy todo se pueda acabar. Igual todo termina. No pensarás que te mereces. RS Metales tiene los hierros que necesitas en la construcción, herrería, techos y artística en la mejor calidad. Varillas, perfiles, ángulos, planchuelas, caños estructurales en todas sus medidas y formas, chapas lisas, acanaladas y trapezoidales. Todo en alambres. Tienen además lo necesario para atornillar, soldar, clavar y cortar. Para dar protección, convertidores de óxido en rojo, blanco y negro, claro. RS Metales, en Villa de las Rosas, en su nuevo y propio local, sobre Ruta 14, entre Los Leones y el cementerio. RS Metales, con el mejor asesoramiento y calidad. Las naves de RS se aprestan a partir llamando al 035 44 15 40 40 57 o al 15 65 23 41. RS Metales, donde el metal aguanta. Para comunicarte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio, el metal en todas sus expresiones. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Las radios comunitarias son las voces de tus vecines. Sintoniza FM Sierras Comechingones, 107.9. Radio El Grito, 88.5. Radio Tincu, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Señoras, señores, esto es Ruedas de Metal desde el oeste cordobés. Gracias a RS Metales, como siempre, por el aguante. Estamos en el 3544-57-6173-6196. Edgardo anotado para la entrada. Edgardo tiene todo el número de Edgardo. Hasta este momento, el único confirmado, porque un par de amigos se acaban de bajar. No, porque al final me surgió otra cosa. No, porque hay gente que tiene que cruzar, los que viven en Buenos Aires, tienen que cruzar amigos que son del oeste, pero muy del oeste. Tienen que cruzar un montón de kilómetros para llegar a Burlingame y dicen, no, loco, no llego. Así que, Edgardo, si no tenés otro competidor, todos los números son tuyos, papá, hasta esta hora. Así que venimos entonces de escuchar Reina Sangre, El Mismo Camino, Enemigo Inalcanzable, Fantasmal, ambos integrantes, Maxi en una de las guitarras, el Ale en la voz, integran a Vemus Mortem, que debuta este sábado 11. Gracias a los amigos que están ahí haciendo el aguante del otro lado, y contarles que en este bloque van a rodar otras dos bandas que también integrantes de ellos forman a Vemus Mortem. Una de ellas es Nómade, y acá viene el párrafo aparte que quería decir sobre Nómade. Nómade sonó este sábado en un streaming grabado en vivo, en Estudio Live Session, búsquenlo así en YouTube. Fue la tercera emisión de este programa, que se graba como si estuvieras en vivo, pero lo graban con tremenda calidad de sonido, eso quiero rescatar, tremenda calidad de sonido, tremenda calidad de imagen. Muy bueno sonó Nómade, muy bueno sonó también Firme Actitud, la banda con la que compartieron el programa, una banda de hardcore. Entren ahí en las redes entonces, esto es de PLB Producciones, y la verdad que para sacarse el sombrero con el sonido y con la calidad de imagen también de la producción de este live streaming session en su volumen 3, tercera edición, que salió este sábado. Nómade con su actual formación, con el Chama en el bajo, con el Wally en la voz, con Martín y Seba en las guitarras y con Hernán Sosa en la batería. Y acá viene lo que vamos a poner a rodar, parte de lo que vamos a poner a rodar en este bloque, que otros de los que integran Vemus Mortem son el Chama en el bajo y Hernán Sosa en la batería. Y vamos a cerrar este bloque con otra de las guitarras, el otro guitarrista, que es Jorge Rivas, que es integrante de Tempest Trash. Entonces, como para que ustedes se den una idea cómo va a sonar, cómo puede llegar a sonar Vemus Mortem, es mostrarles quién es el cantante, cómo son las guitarras, el bajo. Nos quedó hoy afuera Chacal 18 con las teclas de Santiago Benazar, pero ya lo vamos a poner a rodar en un capítulo siguiente. Así que esperamos entonces la mejor para el debut de la banda. Pero antes de meternos con estas dos bandas, se viene una fecha solidaria de los amigos de Héroes del Metal. Hay una fecha por un amigo que, bueno, tuvo un accidente, y esto va a realizarse en Bursaco, en Carlos Pellegrini 788, el domingo 19 de septiembre, 18 horas puntual. Héroes del Metal solidario con este amigo que tuvo un accidente, Daniel Farías, y bueno, se juntaron bandas para colaborar, entre ellos Souls of Black, Tributo a Testament, Misiva, Martillo y Pueblo Fantasma. En las redes de esas bandas o en las redes de Héroes del Metal van a poder contactarse, porque es capacidad limitada, como todas las fechas, y ahí les van a decir cómo pueden colaborar con la entrada. Es a total beneficio de Daniel Farías. Tuvo un accidente, tiene una operación bastante complicada y por ende bastante costosa, así que los amigos de Héroes del Metal organizaron esta fecha. Las entradas van a ser de 300 pesos, las anticipadas las tienen las bandas, las tiene Héroes del Metal, los buscan en las redes, entonces Soul of Black, Misiva, Martillo y Pueblo Fantasma, y si no, en las redes de Héroes del Metal. Esto va a ser el 19 de septiembre, entonces en Bursaco, ahí en Amparo Bar, en Carlos Pellegrini 788. Señoras, señores, nos metemos a rodar ya entrando en la recta final del programa del día de la fecha. Otras dos bandas cuyos integrantes forman Habemus Mortem, que debuta este sábado 11 sobre las tablas. Lo que va a rodar en primera instancia es Sembrando Muerte de Nómade, y la versión que vas a escuchar es la que se grabó en vivo en este streaming live session. Y lo que cierra es Tempest Trash con Camino al Infierno. Nosotros somos Nómade y el tema es Sembrando Muerte. matar. Sigue sembrando muerte. No, no. No les importa matar. No, no. Sigue sembrando muerte. No, no. ¡Vamos, nómade! Thank you. señoras, señores, entramos al final del viaje del día de la fecha. Tenemos entonces anotados para el debut de Habemos Morte en el 11 en la Fuente de Hurlingham, ahí en Tambo Nuevo, 14:31, 300 pesos en anticipada, 400 en puerta. A las 20 horas puntual arranca esto y la cosa viene así: Edgardo con el 400 está anotado, Silvina con el 389, Guada con el 414, Ignati con el 715. Cuatro números anotados al azar, del 1 al 4. Y acá la compañera Mónica Ríos en operación técnica me va a decir, tirar ahí en los papelitos vos al aire y decime un número del 1 al 4. 3. El 3. Vos sabés quién. El 3. Chequeamos, con el 1 estaba Edgardo, con el 2 Sibina, con el 3 Guada y con el 4 Nati. Así que la beneficiada entonces para la entrada de Habemos Morte en este sábado 11 es la señorita Guadalupe, con el 414. Vas por lista a disfrutar. Un abrazo grande a todos los presentes que van a estar ahí, la mejor para Habemos Morte. Señoras, señores, cerramos el programa al día de la fecha. Recuerden entonces, fecha también a beneficio del merendero La Casa de Hilda en Plaza de Hurlingham, ubicada en Julio Roca e Isabel la Católica, 15 horas, La Ira del Ser, Sagras, Gritos de Dolor, se estarán juntando alimentos y artículos para el merendero, va a ser este sábado también 11, así que bueno, si andás por Hurlingham ya quédate por ahí. O sea, te vas a las 3 de la tarde, te vas a la fecha solidaria y después te quedás ahí, te vas a la fuente a las 8 para ver entonces el debut de Habemos Morte. Recuerden, se viene la semana del 20 al 30 de septiembre, semana Se Trata de No Más Trata, entre todas las actividades que va a realizar el Frente Heavy Metal, fecha el 25 de septiembre en Sarandí, ahí en Avellaneda. Se va a estar presentando entonces Dosing, Antaños, Voltium, Miwaturé, organiza el Frente Heavy Metal. Esto queda en Mujeres Argentinas al 2400, esquina Casella Piñeiro. Señoras, señores, nosotros en la semana que se va a realizar la actividad del Frente Heavy Metal, Se Trata No Más Trata, vamos a estar en comunicación telefónica con alguna de las bandas, con alguno de los organizadores, para que nos cuenten, entre otras cosas, en qué se va a estar desarrollando y qué otras actividades se van a estar desarrollando en esa semana. Recuerden entonces, la rifa de Radio El Grito, se comunican al 57 61 73, piden el CBU, 100 pesos, y ahí le pasan el número, eligen del 1 al 1000. Nosotros estamos buscando una nueva casa. Gracias a todos por participar, por el aguante. Gracias a todos los amigos que estuvieron hoy ahí del otro lado. El aguante al merendero Los Horneros acá en Los Hornillos, al centro social Los Horneros, que viene realizando La Olla Popular y el tallercito Se Escapó la Tortuga. Al merendero Sonrisitas en el barrio René Favaloro de José Cepaz, comunicate con Vale al 11 22 88 45 60. En Concordia Entre Ríos, al comedor Madres Solidarias 2, comunicate al 34 55 20 93 87. Señoras, señores, nos reencontramos en vivo la semana que viene, lunes de 20 a 21 por Radio El Grito. Los amigos que nos retransmiten en Argentum los martes de 21 a 22, los sábados Atravesando Todo Límite, domingos a las 23 horas por la 107.9 FM Sierras Comechingones, de esta trinchera del metal. Fuerte abrazo al compañero Puño Cerrado al Opresor, el abrazo a todos los que resisten, el puño cerrado a los medios que nos ocultan la información. El cierre del día a la fecha, Rodó Mucho Nacional. Vamos a cerrar con banda de otras tierras, AC/DC del disco Power Up, Rejection.